Guaraní, mi club querido, adelante campeón, tu once valiente guerrero, que lucharon con garra y tesón. Tu bandera roja y blanca, en Córdoba flameando está, oh club Guaraní Antonio Franco, en Posada nadie te olvidará. Dale, dale Guaraní, dale, dale campeón, eres orgullo de Misiones y de todo el litoral.